dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil y escapar de este Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim, y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam, y que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que hay el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade, estamos na 100.4 da FM, estamos em directo desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Soy el Alquimista. Vamos celebrar pues la mejor selección de música brasileña en todo el dial de Madrid. Hoy también tenemos la entrevista con el embajador de Brasil, una entrevista exclusiva para la movida brasileña, el nuevo embajador de Brasil, Paulo Campos, que ha conseguido muchas cosas a su llegada a España. Una de ellas fue la homologación del carnet de conducir brasileño, que es todo un éxito entre la comunidad brasileña aquí en España. Eso quiere decir que los brasileños pueden conducir, aquí en España, homologando su carnet de conducir. Y al revés, los españoles también pueden hacerlo en Brasil, simplemente homologando el carnet allí. Vamos a empezar ahora Movida Brasileña. Vamos a empezar con un grupo que estuvo ayer actuando en la Sala Clamores, en la Jam Session Movida Brasileña. Sí, señor, el disco se llama Chegará y suena así de bien. Estamos en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes de Madrid, son las 11 horas y 6 minutos. Queremos agradecer de verdad a nuestra audiencia. Casi 100.000 oyentes nos acompañan hace casi ya 6 años. Hoy tenemos una entrevista muy importante y muy especial para toda la comunidad brasileña y también para todos los españoles que están enamorados de Brasil, que es seguramente uno más, nuestro embajador, Paulo Campos, que está aquí hoy con nosotros, que es enamorado de Brasil, ama tanto que da su vida viajando por el mundo entero para defender a su país. Embajador Paulo Campos, buenos días. Buenos días, Reginaldo. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Río de Janeiro continúa lindo? Sí, seguro que sí. ¿Tiene mucha posibilidad de ganar el 2016? ¿Cómo usted se siente? Esta es una pelea que a los madrileños no está cayendo muy bien. Pero Río es una ciudad espectacular por sus encantos y por todo. Siempre tiene mucha posibilidad porque atrae la atención de la gente. Embajador, antes de vivir en Madrid, usted vivía en Brasilia. Sí. ¿Qué trabajo ejercía allí? Bueno, tuvo el privilegio de ser el jefe de protocolo de la presidencia de la República durante 6 años. Desde este puesto me encargué de la organización de todas las ceremonias y eventos que contaron con la presencia del presidente Lula, así como todo su viaje por Brasil y el exterior. Ese contacto que usted ha tenido con el presidente Lula, ¿cuáles son las características que tiene el presidente que más le llamó la atención, que más le... Bueno, es difícil de resumir una personalidad de un tipo tan complejo con las características de presidente Lula. Pero hay varios aspectos que llaman la atención. Su inteligencia, su capacidad de escuchar a sus interlocutores, su disposición de trabajar y sobre todo, en primero, su preocupación con las clases menos privilegiadas de Brasil y del mundo también. Es verdad. Eso es el... ¿Y a cuánto tiempo está usted en la carrera diplomática, embajador? 33 años y medio. Casi tu edad. Ahora me quedé de piedra, la verdad. 33 años y medio. Sí. Me dejó mudo, embajador. Esa no me lo esperaba. ¿En qué lugares ha vivido usted como diplomático? En Washington, Tokio, Bonn, cuando era la capital de la antigua República Federal de Alemania. Tokio por una segunda vez, Londres y ahora Madrid. Embajador, la idea de diplomacia, ¿de dónde vino? ¿Cómo usted pensaba siempre en ser embajador? ¿Cómo era eso? No, la llegar a embajador es una cosa que puede ocurrir o no a quien es un diplomático. Lo que se pasó conmigo cuando llegué al final de la Facultad de Derecho, me di cuenta de que mi verdadera vocación estaba más vinculada a una actividad de carácter público que de defensa de intereses individuales. Y surgió el interés por cuestiones internacionales y de forma natural la diplomacia. Usted es enamorado de la música brasileña, ¿no? Sí, seguro. Y hay una canción aquí que hemos preparado aquí, que sabemos que le gusta. Y no sé si quiere escuchar la canción ahora o seguir hablando como usted está más a gusto. Como usted quiera. Pues vamos a escuchar. Tal vez para la gente será mejor la música do que las nuestras voces. Sí, vamos, yo creo que no. Creo que son las dos cosas hoy porque su visita era muy esperada aquí en el programa por los oyentes. Muchas gracias. Además, porque es muy importante que los brasileños y también los españoles conozcan a nuestro embajador aquí en España, que es el hombre que va pues estrechar aún más las relaciones entre los dos países, que están cada día más amigos, más hermanos. Escuchemos. Vamos a escuchar, yo creo que es Rita Lee la que hemos preparado, embajador. Ese es Tim Maia, No Quiero Dinero. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Pra você me amar, eu te amo, eu te adoro. Espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro, meu amor. A semana inteira. tristeza de gran Tim Maia, nacido en Río de Janeiro, de una familia numerosa, y al embajador le gusta mucho. Además, ha leído el libro de Nelson Motta, que es un libro que recomendamos aquí en el programa, embajador, para los que no conocen todavía a Tim Maia. Seguro. Es un libro que habla de la historia de ese músico estupendo, fantástico. Embajador, yo sé que a usted le gusta el choro. ¿Por qué? ¿Es de familia? ¿Es una cosa que fue la educación? ¿Escuchó usted en la radio un día y se enamoró de la música? ¿Cómo ha sido? No, en mi familia, cuando, bueno, ya tengo algunos años más, entonces no había la televisión, no se miraba la tele, porque no existía. Entonces la radio era la cosa que teníamos en casa todo el tiempo, cantando música, novelas, cosas así. Y la música era una constante en la casa. ¿Usted toca algún instrumento? No, solo on-off. ¿Y sus artistas preferidos ahí en Brasil? ¿Tiene usted alguna preferencia especial? Bueno, Tim Maia, que acabamos de escuchar, Gilberto Gil, Marisa Monte, Titãs, Skank, Jota Quest, pero también me gusta ouvir Caetano Veloso, Chico Buarque, Gonzaguinha, ¿no? Fernanda Abreu, Seu Jorge Ben, ahora Jorge Benjor. Es una larga lista, ¿no? Es una lista importante, embajador, de música. Sí, señor. Pues tenemos preparado para usted una canción de Rita Lee que habla de la Babilonia, que es una canción que la gente bailaba mucho en Brasil. Y nosotros vamos a compartir con los oyentes aquí, porque, y con el embajador, canciones que le gustan a él, claro que sí. Andrés, play. Estamos na 100.4, que vamos escuchar a Rita Lee, que é uma cantante e uma compositora de São Paulo. Nosso embaixador é de Rio. creo que tiene un gusto muy, muy variado. Estábamos hablando en off, fuera de los micrófonos, los cantantes, que es muy complicado, ¿no, embajador? Superar esa gente, esa tropa, como ha dicho usted, de los años 70, 80, de los músicos. Sí, eso no, no. Personas que tuvieron como compositores de música un papel que es muy difícil de igualar en Brasil. La cualidad y el momento también en la música brasileña fue muy importante. Sin hablar de la bossa nova y todo esto que ya estaba empezando en los años 50, 60, ¿no? Que también es un movimiento musical muy importante. Pero a la vez le gusta Jota Quest. Así, sí, seguro. Es muy, muy ecléctico, ¿no? Así, es... Sí, el rock brasileño para mí es parte de la música popular brasileña. El rock brasileño es muy bueno de oír, de danzar, de que tenga siempre cerca de usted, es bueno. Que no solamente la bossa nova, que es algo muy tranquilo, es para tratar de esperar algo, pero cuando tiene que trabajar, que hacer algo con movimiento, el rock es siempre mejor. El rock and roll. El rock brasileño. Los Titãs, esta gente. Titãs, Skank, hay un otro también como Roupa Nova, unos otros, pero... A mí me gusta mucho Jota Quest, Skank y Titãs. Titãs es especial. En Madrid usted había estado ya algunas veces antes de ser embajador. Sí, en visita, ¿no? Como turista un poco y algunas veces para trabajar. ¿Y qué le parece la ciudad? Me encanta. Creo que... ¿Qué es lo que tiene en Madrid, embajador, que a todo el mundo le gusta? Usted que es un hombre que conoce muchas ciudades del mundo y tal, ¿qué es lo que tiene de diferencia? Es la peculiaridad. Es los aspectos más españoles que tiene. Madrid es una síntesis de España. Tiene un poco de todo, de todas las partes del país. Y el país tiene una peculiaridad que es local, que puede decir en Brasil, en portugués de Brasil, localismo. Es cada ciudad tiene su peculiaridad. Tiene su característica propia y se pasa 100 kilómetros a la otra, es totalmente distinta. Y la atracción que despierta en Madrid es un poco la grandiosidad de los imperios españoles de los siglos y una síntesis de España con toda su diversidad de culturas, de costumbres, de música, de danza y la comida también, ¿no? La comida está bien. Sí, la comida, paella de valenciana, hay de todo aquí. Y esta síntesis es que atrae tanto a la gente de todo el mundo. Bueno, vamos a pasar ahora para la segunda parte de la entrevista con la embajada, porque hay cosas realmente que recientemente la embajada realizó una exposición de gravuras del siglo XX. Es el arte de expresión que más le interesa, embajador, la pintura o la fotografía también le gusta. Háblanos un poco de la exposición también que hubo, habrán otras, ¿cómo sí, usted? A mí me gusta mucho el grabado y la literatura como expresiones artísticas, afuera la música seguro, y considero que tal vez esto es porque en Brasil hay una buena tradición de grabados de calidad. Eso se pone de manifiesto desde el grabado de las portadas, de los folletos de cordel, hasta en grandes artistas que pintan también, pero que produjeron importantes grabados como Tomi Otaki, Manabu Mabe y otros que solo se dedicaron o se dedican aún al grabado como Pisa. El grabado en Brasil es una expresión muy importante, tal vez más importante que la pintura. O sea que usted recomienda las exposiciones de los artistas brasileños, además que habrán un par, creo que ahora en la Casa de Brasil dentro de poco, que nosotros vamos a informar el día 10 en la Casa de Brasil. Hay artistas ahí brasileños también que van a exponer sus obras en la Casa do Brasil. De los escritores, embajador, es una situación complicada que la voy a dejarle ahora, pero bueno, es una pregunta que tengo que hacer. ¿Cuál es su preferido de los brasileños? No creo que tenga un autor preferido. Me gusta mucho Luis Fernando Veríssimo, que es un cronista de la actualidad. Machado de Assis, las crónicas de Rubén Braga, Rubén Fonseca, y No Brasileños, que es una francesa, me encantan mucho las novelas policíacas de Fred Vargas, que es una escritora francesa que tiene una trama que escribe muy bien y tiene una trama todo en torno de temas policiales muy interesante. Embajador, Verísimo estuvo hace poco aquí en Madrid. ¿Qué libro de él recomendaría usted? Así que él tiene varias crónicas. Tiene unas que son que se llama las crónicas de la vida privada, que son 3 o 4 volúmenes, es que son muy interesantes. Son crónicas, pequeñas historias sobre situaciones específicas, muy interesantes. Crónicas de la vida privada de Verísimo. Sí. Que, pues mira, ya sabéis, ahí apuntar, buscar el libro para leer, porque la verdad vale la pena. ¿Qué libro está leyendo usted ahora, embajador? Bueno, como hace poco que estoy en España, estoy leyendo más cosas sobre el país, ¿no? Y es un tema que siempre es presente para conocer, para entender, comprender España, es la Guerra Civil Española. Entonces estoy leyendo un libro que se llama La Guerra Civil Española, de Francisco Romero Salvador. ¿Y qué tal? Es muy bueno, pero parece que es un tema muy complejo, que necesita también leer otros libros para comprender el momento que se pasó esto, y también no sé, quedar como esto, que sea la España de hoy. Ya no es la España de hoy, pero está en las raíces de España, y ayuda a comprender el momento que vive España hoy. Un momento mucho más importante, un momento de mucho más fraternidad. Es verdad, hubo un cambio bastante importante, la verdad, en España. Y gracias a Dios, ¿no? Eso es importante. Y además, Brasil también está en un excelente momento, embajador. Brasil está muy bien, con sonrisas, ¿no? En la boca. Ahora tenemos, por ejemplo, iniciativas culturales en la embajada. En el segundo semestre de 2009... hay cosas ahí preparadas, hay eventos, hay cine. Cuéntenos un poco, embajador, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la organización de las actividades culturales de la embajada siempre cuenta con la ayuda de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, que tiene de entre sus patronos algunas de las empresas españolas con gran inversiones en Brasil. Entre las actividades que vamos a poner en marcha conjuntamente con la Fundación en los próximos meses, me gustaría destacar las siguientes. Aún en septiembre tenemos el proyecto Escritor Visitante, que este año invita al escritor João Gilberto Noll para actividades en Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela y Barcelona. Es una forma de también dar un poco de conocimiento del público español sobre que se escribe en Brasil, y también de permitir que un autor brasileño tenga contacto con autores españoles. Tenemos también la exposición Oscar Niemeyer, que es un evento organizado por la Fundación Telefónica en la sede telefónica en la Gran Vía, cerca de aquí, que cuenta con el apoyo de la Fundación y de la Embajada. En octubre tenemos algo más intelectual, que son conferencias sobre João Cabral de Melo Neto, que fue un diplomático y poeta brasileño que vivió y trabajó en España durante mucho tiempo y creó la revista de cultura brasileña que la embajada sigue publicando hasta hoy. En noviembre tenemos la tercera edición de Novo Cine, nuestro festival de cine brasileño, que este año incluirá algunas novedades. El Novo Cine, ¿se puede adelantar alguna novedad? ¿Hay alguna cosa que usted pueda decirnos de lo que va a pasar en el Novo Cine este año? Bueno, el cine tiene siempre aficionados que se van, pero queríamos que el momento del Novo Cine sea también un momento de celebrar Brasil. Entonces, con esto estamos intentando de hacer presentaciones musicales, exposiciones artísticas, divulgación de artesanía y de gastronomía brasileñas, al mismo tiempo que el cine. Pero como no hace mucho que llegué, tal vez todavía no consigamos poner en marcha todas estas novedades en el festival de este año, pero el próximo año seguro. estamos ponderando las posibilidades en función del tiempo y de los costes que supondría, pero la idea es incluir ya en el programa de Nuevo Cine 2009, en noviembre, por lo menos la presentación de un grupo brasileño de choro. Claro, eso es fundamental. El choro es fundamental. Choro es fundamental. Yo soy fan de choro, imagino. Sí, a mí me parece como es una música de guitarra, ¿no? Y ella también va a tener mucha buena receptividad aquí en España, ¿no? Embajador, usted habla muchos idiomas, ¿eh? Y habla español bastante bien. No lo creo todavía. Usted intento. ¿Ha trabajado en otro país de habla española? No. Qué interesante, sí, señor. Este es nuestro embajador Paulo Campos, que está con nosotros aquí en la 100.4, en Radio Círculo, en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Tenemos algunas preguntas más para hacer, embajador. ¿Hay alguna trilha sonora, alguna banda sonora que se dice más bien en español que le tenga gustado de alguna manera especial? ¿Cuál sería? Bueno, de inmediato la cosa más reciente, ¿no? Como Amores Posibles y Lisbela y O Prisionero, que tiene una música muy buena de que Caetano Veloso canta, que es una canción antigua y que nadie en Brasil se recordaba que tenía y que Caetano Veloso y ¿cómo se llama? Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Ah, sí. Sí. Es una canción de Fernando Mendes, no me falla la memoria. Sí, que es una canción antigua que Caetano Veloso regrabó y que con un suceso muy grande y que dio una especial momento para la banda sonora del filme Lisbela y O Prisionero. Sí, señor. Embajador, vamos ahora a hacer unas preguntas más entre Brasil y España, a ver qué le parece. ¿Cuál es la situación actualmente de las relaciones entre Brasil y España? Muy buena. Brasil y España tienen hoy una relación fluida, muy cercana y diversificada, con un diálogo de elevada calidad entre los dos países. Desde 2003 mantenemos un acuerdo de asociación estratégica con los españoles, que contempla diversos campos en los que nuestra aproximación es creciente, y que campos como el económico, la cooperación y la ciencia y la tecnología. España es actualmente el segundo mayor inversor extranjero en Brasil. Hasta el año pasado, antes de la crisis mundial, nuestro comercio crecía continuamente, al igual el número de turistas españoles que viajaban a Brasil. Por otro lado, es cada vez mayor el interés del pueblo español por la cultura brasileña y por el aprendizaje del portugués. Es decir, Brasil y España mantienen hoy una relación muy cercana. ¿Y cuál será, embajador, su principal objetivo, meta, aquí en España, frente a la embajada, ¿no? Acaba de llegar, se está aterrizando, como diríamos en portugués. Sí, ainda estou barrando. O grande desafio, o primeiro desafio, é manter o elevado nível da relação entre os dois países. E, a regra seguida, desenvolver um projeto de trabalho que me permita complementar o que se já está fazendo, criando uma relação mais estreita com os governos autonômicos, que são muito importantes na Espanha. Y quiero ampliar también la visibilidad de la cultura brasileña en España, sobre todo de nuestra música. Pues eso, hablando con tu apoyo. Sí, señor, aquí estamos para servir. En Brasil se dice que el que no está para servir no sabe para vivir. Yo no sé cómo traducir en portugués, mas es más o menos por ahí para español. Mas es por ahí. Vamos a escuchar una canción más que le guste, embajador, porque la próxima pregunta interesa mucho a toda la comunidad brasileña, porque el embajador Paulo Campos, vou tomar a liberdade, é pé quente. Ele é uma pessoa que chegou e a carteira de motorista foi homologada. Vamos escutar uma música e depois a gente vai conversar com ele. Música. Mentira, pero no es mentira, es verdad. El carnet de conducir brasileño ya se puede utilizar aquí, ya se puede homologar, y era una cosa que los brasileños estaban como locos deseándolo, y llega el embajador Paulo Campos y ¡bumba! Lo consigue. Él me estaba contando fuera de los micrófonos que ha sido muy complicado, que ha sido muchas horas de trabajo, hasta las tantas de la madrugada de la noche ahí en la embajada trabajando con los diplomáticos para lograr. Cuéntanos, embajador, ¿cómo ha sido esa homologación de del carnet de conducir? Bueno, lo que pasó es que los dos entes, el brasileño y el español, creían que sería una cosa muy tranquila, que bueno, el acuerdo está listo, entonces cambiamos las informaciones y todo va a marchar sin dificultad. Pero de inmediato hubo un problema técnico, de informática. Que la certificación digital necesita una comunicación segura entre los dos sistemas. Y los técnicos creían que los sistemas eran compatibles, pero no eran. Entonces fue necesario hacer una serie de comunicaciones entre los docentes para que pudiera tener un cambio de informaciones segura. Pero este tema me interesó mucho porque cuando el presidente Lula me dijo que daría el honor de ser embajador en España, entré en contacto con la embajada y la gente me dijo, mira, el gran problema para los brasileños es la carteira de motorista, ¿no? La autorización de conducir. Tuve la oportunidad de hablar con los senadores en Brasil en el final del año pasado, que este era un tema que la comunidad estaba muy esperanzosa que se resolviera luego, y con el apoyo de los senadores la cosa se quedó lista por la parte de Brasil. Entonces hubo la entrada en vigor del acuerdo y entonces los problemas de informática. Y los brasileños que viven en España comenzaron a tramitar el esquema de canje de los carnets de conducir y tuvieron dificultades. Empezaron entonces a poner en contacto con la embajada para recabar información al respecto. Solicitamos aclaración por ambas las partes y empezamos a presionar diariamente para que los problemas fueran solucionados. Hubo un problema de retardo por parte de Brasil porque desafortunadamente, en medio de todo esto, el DENATRAN, que es el órgano, el ente brasileño responsable por el tema, tuvo de cambiar de sede y por 15 días sus computadoras no estaban habilitadas a trabajar. Entonces tuve un retardo de más de 15 días por esta situación. Pero al final y al cabo nuestro esfuerzo funcionó. Ahora se han resuelto todos los problemas. Los brasileños ya están concertando sus entrevistas en la Dirección General de Tráfico para iniciar el proceso de canje de su carnet de conducir. Esto es que lo importa. Todo es pasado. Ahora es de aquí para frente, de aquí para frente. Sí, como dicen en Brasil, bola para frente. Fala em bola, embaixador. Não é isso uma pergunta futebolística que me interessa muito saber. Não, tema, não gosta de futebol, não? Não, me gusta muito, mas meu equipo está tão malo que prefiro não falar de esto. É da seleção brasileira, então. Sim, sou por a seleção brasileira. Minha mulher, que não, que creio que não está escutando, é de Corinthians. Então é uma. Está contenta aí. Está muito contenta e há sempre chistes de. Mira. Como está el Fluminense, yo no hablo de fútbol, soy un intelectual. Habla de libros. Hablo de libros, de música, lo que quiera, pero no fútbol. Pero embajador, usted ha visto muchos futbolistas jugar. Sí, sí, sí. Dicen en Brasil que Garrincha era mejor que Pelé, que uno era mejor que otro, ¿eso es así? Pero soy viejo, pero no tanto. cuando vi a Garrincha y a Pelé, era muy joven, no me acuerdo muy bien, pero la gente, mi padre, mi abuelo, decían que le encantaba mucho más Garrincha do que Pelé, porque tendría una posición en campo que en principio el defensor sabía lo que Garrincha iba a hacer, porque siempre hacía lo mismo, pero nadie conseguía pararlo, entonces era increíble, pero no tengo memoria visual de sí, lo ha visto, pero no tengo memoria visual de este momento. De este momento, sí, señor. Entonces, ya sabemos que el embajador es del Fluminense, así que no hablemos de fútbol con el embajador. Por favor. Por favor, de momento. Escuchemos un tema más que le gusta, embajador, un tema ahí sorpresa. A ver qué va a sonar ahora. Hablando de Gilberto Gil, aquí lo tenemos. Eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. vez vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. Estamos aqui falando, pois, fora dos micrófonos, de los desencuentros que han pasado, gracias a Dios, en el aeropuerto de Barajas con dos brasileños. El embajador estaba dando aquí su opinión sobre esa situación, porque ahora el problema está sanado, ya no está pasando eso como pasaba antes. Pero también, embajador, estábamos hablando de eso del derecho de admisión que existe entre los países, ¿no? Es una cosa que nadie está obligado a recibir a nadie. Sí, el problema... Vamos a hablar primero del problema de Brasil. El problema que hubo con los brasileños fue un problema puntual, pero el episodio ya está totalmente superado, lo que no quiere decir que no vuelvan a darse casos aislados de no admisión en un país o en el otro. Esto puede volver a pasar. Pero el episodio puso de manifiesto la validez y eficacia de la asociación estratégica y permitió un diálogo productivo entre las autoridades de los dos países, que culminó con la rápida superación de la cuestión. Esto es muy importante. Lo que estábamos hablando fuera de los micrófonos es que algunas veces es difícil de comprender que un país no está obligado a recibir a nadie como extranjero, y que pero el visitante legítimo tiene la expectativa de visitar este país, ha comprado el boleto de viaje, ha arreglado el hotel, el alquiler de auto, una excursión o algo así, pero hay uno u otro punto que no está claro para la persona de la inmigración y no acepta que la persona entre. Es un derecho soberano de la autoridad de inmigración. Y muchas veces intentamos de nosotros que estamos como en defensa de los brasileños, demostrar, decir, mira, pero es una persona tiene todo arreglado, como si la persona tuviera un derecho de entrar en el país. Pero si vamos a poner las reglas muy claras, la decisión final es del país que recibe el visitante. No estamos hablando apenas de Brasil y España, estamos hablando del mundo, así es. En Estados Unidos, en Brasil, el oficial de inmigración es la persona que tiene el poder final de aceptar o no una persona. Y sus criterios a veces son más flexibles o menos flexibles. Entonces vamos a tener siempre, no es una cuestión de país, es antes de todo una cuestión humana del oficial de inmigración, cómo recibe el planteamiento de la persona que intenta de llegar en su país. Pero eso ha pasado ya, embajador, ya... No, está volviendo a Brasil y España, sí, ha pasado. Ha pasado muy bien, el diálogo entre las autoridades fue muy importante, muchas cosas se arreglaron para que quedara un poco más de conocer mejor los criterios, también de permitir informar a los brasileños de estos criterios. También la gran divulgación de la prensa brasileña, una reacción natural muy fuerte en Brasil de la opinión pública, permitió también la divulgación de estos criterios que son necesarios cumplir para entrar en España o en otro país de la Unión Europea. Hoy día, usted que ha sido cónsul además ahí en Londres, que le gusta mucho cuidar a los brasileños, ya hemos hablado sobre eso, ¿Cuál es más o menos, embajador, lo que es necesario para entrar? ¿Tiene usted información sobre ese tema, para entrar en España? ¿Hay nivel de papeles, esas cosas? No, esto, hay criterios muy claros. Porque hay reciprocidad, ¿no?, entre Brasil. No. En Unión Europea hay criterios muy claros. Tiene que tener el ticket, el boleto de vuelta a Brasil firmado para una fecha específica. Tiene que tener un sitio donde te va a quedar, con la comprobación de que te va a quedar, o pago del hotel, o que sea. Y también una cuantía de dinero por días que te permita vivir en el país el periodo que te va a quedar. No sé si hay algo más en este criterio, ¿no? Porque en realidad, en este momento no estoy en consulado, estoy en la embajada. Estoy tan a par de los detalles, más o menos hay criterios que tiene que cumplir. Y si tiene todo arreglado, es mucho más difícil de un fiscal de la inmigración decir que no puedes entrar. Pero si uno ítem de estos no está bien, sí puedes tener problemas. Yo... Hay todos estos criterios, si a la gente le gustaría saber, están en la página web del consulado y de la embajada. Ahí hay la información que es necesaria, ¿no? Sí, hay información de que es necesario para entrar en España y es un criterio también en Unión Europea. Brasil también tiene sus criterios. Que son bastante también muy exigentes, ¿no? Sí, porque son un poco de reciprocidad, ¿no? Los mismos criterios que se aplican aquí tenemos que nosotros aplicar allá para los españoles. No podemos hacer distinto, hacer tan fácil, porque no hay equilibrio, no hay un punto de equilibrio entre las situaciones. Embajador, para los que no son diplomáticos, ¿no? No sabemos la diferencia entre una embajada y un consulado. Mucha gente piensa que es lo mismo. ¿Hay una diferencia? Sí, una diferencia muy clara. El consulado tiene la función de cuidar a los individuos brasileños, como... no apenas de los brasileños, de los individuos, de los ciudadanos. Es una institución burocrática por naturaleza. Entonces tú tienes un problema específico de papeles o de situación jurídica que es tuya, solo es el consulado. La embajada trata de temas más generales, de la política, de la economía, de las inversiones y de los grandes intereses de la comunidad como un todo, y no como un individuo de la comunidad. Entonces, si hay un problema con la identificación de los pasaportes brasileños, tú como individuo tienes que arreglar esto en consulado. Pero si es un problema que afecta la comunidad, la embajada con el consulado se van a manejar el tema. Entonces, las relaciones entre los estados de Brasil, el estado de España, es la embajada, no es el consulado. Las inversiones en Brasil, los temas que afectan a la comunidad como un todo, es la embajada. Pero se necesita de un pasaporte o de un visado, en el caso de España no es necesario, pero si un inglés está aquí y necesita de un visado, un inglés que viva acá, necesita de un visado, va al consulado, porque es un individuo, es una situación de individuo. Esa es la principal diferencia. Es una cosa que es importante que sepamos todos que hay una diferencia, no es lo mismo, ¿no? Es una cosa... Embajador, usted está en su casa, esta es su casa, siempre ha sido. Gracias. Y aquí este programa está a su disposición, a disposición de la embajada, de todos los profesionales de la embajada. Queremos saludar a todos que están escuchando ahí el programa, que tenemos la suerte y la felicidad que hasta el cocinero nos escucha, todo el mundo nos acompaña. Y entonces usted haga lo que usted quiera, diga usted, que sus palabras finales. Esa es su casa. Bueno, a mí me gustaría de poder decir algo en portugués para... Como usted quiera, es su casa. Para los brasileños que nos escuchan acá. Bom, estamos chegando perto do 7 de setembro, a nossa data nacional, e eu gostaria de enviar um abraço mais afetuoso a cada um dos nossos concidadãos em Madrid e em outras cidades que podem estar nos escutando. desejar que o 7 de setembro seja um momento de assim, uma certa imersão daquilo que nós temos de melhor da nossa brasilidade, nosso espírito de brasileiros, e dizer que eu me sinto muito honrado de estar à frente da Embaixada do Brasil, representando o nosso país, nossa gente, junto à Espanha, e que pretendo trabalhar, enfim, bastante para ajudar não apenas as relações, mas também a nossa comunidade, apoiar a nossa comunidade no que for necessário aqui na Espanha. Embaixador, que o senhor precisar da gente aqui, se um dia não puder vir aqui em pessoa, quiser telefonar para dizer alguma coisa, comunicar alguma coisa, os microfones são seus. É uma honra muito grande ter a sua presença aqui. E parabéns, né, como já disse, porque realmente a carteira de motorista é uma conquista muito importante para toda a comunidade. E, como eu falei, o nosso embaixador é pé quente. Ele, muito trabalho, mas é pé quente, porque também aí teve uma junção das duas coisas e funcionou. Hoje a carteira é uma realidade. Anos e anos de sonhos, de luta da comunidade brasileira e finalmente se conseguiu. Só posso felicitar, desde a minha humilde posição como radialista, a nossa embaixada. Não, mas não é uma conquista da embaixada, acho que é uma conquista da comunidade que identificou esse problema e procurou se movimentar e motivar. E se a comunidade não tivesse mobilizado, eu não, talvez não tivesse tido a sensibilidade de entender a importância do tema, né? É como venho de um governo, né, trabalhando em um governo em que a origem de muitos dos participantes do governo era o direito de expressão e o direito de pleitear avanços, recebi esse anseio da comunidade como o primeiro desafio que eu teria à frente da embaixada e fico muito feliz que todos tenhamos conseguido esse resultado. Muito obrigado, embaixador, pela sua presença. Não sei se... Aí queremos agradecer também ao trabalho, ao labor de Leonardo Onofre, que é quem está providenciado, conseguido essa cita com o embaixador, que é um homem que tem muito ocupado, muitas ocupações todos os dias. Como ele disse, há uma diferença entre o militar e o diplomático. Como é, embaixador? O militar dá a vida e o outro dá o fígado. Uma... Não, isso é uma brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto, uma piada de mau gosto que eu achei muito boa, né? Excelente, muito, né? Bom. Quer dizer, porque tem vou abrir um pouco a reponha. Ah, sempre a ideia daqueles diplomáticos não fazem nada, que são pessoas que se quedam lá embarradas, em los coquetéis, que não trabalham, não manejam os temas. Então, senhor Brasil, há um tipo que faz um chiste um pouco não politicamente correto. Quer dizer que não, a diferença entre os diplomáticos e os militares é que os militares dão a vida por la patria e os diplomáticos só o hígado. Por los coquetéis. Isso é muito bueno. Pois, vamos passar um momento, vamos despedir com mais um tema, que é de preferência do nosso embaixador. Essa embaixadora é sua casa. Bueno, vou à embaixada para trabalhar. E graças por hoje. Até a próxima onda. Você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém.